Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, ¿qué escuchábamos, Bran? Silencio. No, dicho es así. No pareció. Estoy escuchando algo. No pareció, pero bueno, es esto que van a presentar Dolores Mazzoni y el Cuarteto Menguante, Punto de Imaginación. Wow. Y para ver esta presentación de este disco, Café Vinilo, ya tenemos a uno de nuestros compañeros, Martín de Notas Entre las Notas y Colectiva Confusión, que nos va a contar un poco de lo que va a pasar. Buenos días, Martín. Hola, buen día, ¿cómo andan? Distinto, ¿no? Con saludarte buen día en vez de buenas noches. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es así son las cosas. Hoy estamos por la mañana y bueno, es hermoso lo que estamos escuchando, más allá de que están cuestionando por qué silencio. Y bueno, vos nos vas a contar un poco qué es esto, Punto de Imaginación. Bueno, es un grupo de temas que estuvimos trabajando durante un año, que la verdad nos encantó estar trabajando con creatividad, con nada, fue muy divertido haber hecho este grupo de temas y bueno, queremos compartirlo y que lo escuche más gente y bueno. Contanos un poquito, ¿los temas son de quién son? Los temas son todos de Dolores Mazzoni. La música es toda de Dolores Mazzoni. Hay dos temas que no tienen letra de ella. Después también casi todas las letras son de ella. Uh-huh. Así que bueno, ella bueno, trabajó un montón. ¿Y vos qué piensas? O el Cuarto Menguante, contanos del Cuarto Menguante entonces. Y yo ahí me dejan tocar, qué sé yo. Yo, Virusi, entré, me vuelvo del éxito. Pero el Cuarto Menguante son varios, o sea, el cuarto menguante, Fernando Fontella en guitarra, Loki Trevaglia en percusión y voces, uh-huh. Alejandro Sar en voces también y yo en bajo, uh-huh. y guitarra. Uh-huh. Un lujo realmente. sí, hay que decirlo. Sí, sí. Sí, un lujo estar tocando ahí, la verdad que, nada, es muy divertido estar haciendo esta música. Uh-huh. Y esta que es la primera presentación, la que hacen este domingo 3 de agosto a las 21 horas en Café Vinilo, Gorriti 3780. Es la primera presentación, el año pasado estuvimos tocando un montón, ahí como que se fueron depurando muchas cosas de los temas, se fueron viendo qué cosas funcionaban y qué cosas no, qué sé yo, después grabamos y hace ya casi medio año que nos estamos tocando, después de la, o sea que es la primera presentación después de haber grabado el disco y con este formato de temas. Sí, sí. Un poco el tenerte acá con nosotros en la radio y en tus columnas, fuiste transmitiéndonos lo que significa grabar un disco, ¿no? Todo lo que implica. A veces uno no sé si se da cuenta del trabajo, los tiempos, los nervios, el ir y venir hasta que salga todo perfecto. Sí, sí, sí. Mucho ensayo, tener una escucha muy atenta de lo que toca uno, de lo que toca el resto. Uh-huh. Nada, es un proceso agotador y también un proceso lindísimo ver plasmado en algo físico lo que uno hace. Claro. Es pasar en limpio también un montón de cosas de qué quiere uno de la música y aclarar un poco las ideas también. Sí, yo te iba a decir justamente, hasta que me dijiste lo de agotador, dije, más vale que se meta en la Sony y chau. Pero bueno, todo el resto potencia otro tipo de música, ¿no? Más de carácter alternativo y disfrutándolo con otras características, ¿no? Pensando la música desde otra perspectiva, digamos. Dicen sí, que, sí. Es también pensar la música como para uno, pensando, va a esta altura de las circunstancias, yo quiero tocar lo que me gusta, bien, y creo que todos los que estamos en el grupo también, claro. Y bueno, se trata un poco de eso, claro, de disfrutarlo. Uh-huh. Bueno, la verdad que lo que estamos escuchando es muy lindo, todo lo que podamos iremos seguramente el domingo 3 de agosto a las 21 al Café Vinilo, en la calle Gorriti 3780, a escuchar Punto de Imaginación, donde va a estar tocando y cantando Dolores Mazzoni y el Cuarto Menguante. Buenísimo. Así que, bueno, hay para hacer reservas, si quieren, a reservas@cafevinilo.com.ar, y si no, seguramente van ahí y ahí van a poder sacar su entrada el domingo un rato antes de las 21. Sí, recomiendo hacer reservas. El lugar tiene capacidad, pero se maneja más que nada por reservas. A mí me ha pasado de ir a ver gente y quedarme afuera. ¡Epa! Así que, por las dudas, y los que estén interesados, si quieren ir reservando el lugar, es lo más recomendable. Y si no, con los oyentes y las oyentas, la pudrimos en la puerta hasta que entremos, ¿eh? Exactamente. Exactamente. O que pongan unas cajas afuera para poder escuchar. Algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Y bueno, también ahora nos vamos a ir con otro de los temas que es Verde, escuchando a Dolores Mazzoni y el Cuarto Menguante en Punto de Imaginación. Muchas gracias, Martín. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Martín Marcesi, uh-huh. Allí. Notas entre las notas, uh-huh. Nuestro columnista de música, y después sigue con Colectiva Confusión, acá, presentando Punto de Imaginación, junto a los Dolores Mazzoni. Escuchemos. Thank you. servir.